acceso. Al que sabe de gala caer con peso. El de la corona, el que le dice mano y eso. Alias Mazinger, que rompe pescuezo. Llegó el cocorote, el machuca rostro. El más que sabe cocotear como un monstruo. El de la corona en su nación, el potro. Alias Superman, como él no hay otro. El champion, gallito naturo, la resistencia de caballo, gancho de pistola. Al que se ponga le achichona toda la chola. Y el que quiera el cinturón que vaya y espera en la cola. Quija de acero, six pack en la barriga. Todo el mundo sabe que en su peso no hay liga. Con las manos frías, con las piernas te confunde. Tan duro le mete que hasta la nariz se hunde. Cuando lo ve la gente por ahí, todo el mundo dice: llegó el cangrimán de aquí, el que nos representa, orgullo de mi país. El que los tira pata arriba antes del round 3. Mira cómo tira la tela y el carro que tiene. Y le dicen todas las nenas. Pues los entretiene cuando zumba esa recta. Que enriquece a todo el pueblo cada vez que apuesta. Llegó el cocorote, el aplasta seso. Más que sabe dejarle a caer con peso. El de la corona, el que le dice mano y eso. Alias Mazinger, que rompe pescuezo. Llegó el cocorote, el machuca rostro. El más que sabe cocotear como un monstruo. El de la corona en su nación, el potro. Superman, como él no hay otro. Papo, no te duermas, no te me ponga barraco. Descansa y mañana pa'l gimnasio dale al saco. Tienes pelea pronto y da contra un chamaco. Que la mente es bien dura y no está fácil ese flaco. Y así es que vive el champion, esclavo al ring. Esclavo a los fanáticos, esclavo al gym. Esclavo a entrenamientos que no tienen fin. Llegó el momento de la pelea y aquí viene Ding Ding. Primer round y como siempre va pa'lante. El otro tira duro pero solo da en los guantes. Dale, está drogado, ya no tenemos mangao. Peleando con manos abajo, super confiado. Pero de momento se le vira la tortilla. Recibe un barrecampo que le dobla las rodillas. Y ¡boom! ¡Pow! Un par de puños más le tiran. El campeón se cae aunque parezca mentira. El ex campeón regresa a su tierra. Nadie lo recibe pues perdió la guerra. Ayer era el héroe de su gente y hoy nadie lo tiene en la mente. A nadie importa su depresión ahora que es la burla de su nación. Entonces uno nuevo se levanta, se repite la historia y todos cantan. Llegó el cocorote, el aplasta seso. El más que sabe dejarla caer con peso. El de la corona, el que le dice mano y eso. Alias Mazinger, que rompe pescuezo. Llegó el cocorote, el machuca rostro. El más que sabe cocotear como un monstruo. El de la corona en su nación, el potro. Alias Superman, como él no hay otro. Llegó el cocorote. Y esta es la triste realidad de nuestro mundo. El mismo cuento de nunca acabar. Cuando estás arriba todo el mundo te quiere, todo el mundo te celebra, pero a la que tienes tu primera caída empiezan a descartarte. Pero qué bueno es saber que hay uno que no importa las veces que has caído o las derrotas, siempre te ve de la misma manera, como un campeón.